que vierten el rítmico llanto del sol. Maraca, que ríen al dar a la rumba su ritmo dulce. Las maracas de mi tierra tropical. Ay, si tú quieres, viendo el ser bailar compás de su sonar. Maraquero se va. Maraquero, cómprame caserita. Oye, que son de Cuba, que son de Cubita la Bella. Que suena, oye mi pregonar su ritmo.